3 de junio, una lucha que nos sigue convocando porque no queremos más femicidios. No quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre. Rompe el silencio. No quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre. Yo quiero llegar a casa sana y salva. Igualdad laboral. Yo quiero que no me falten el respeto. Derecho a una vida digna. Seríamos más si no las hubieran matado. Ni una más. Tengo derecho a una vida digna. Rompe el silencio. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Rompe el silencio. Ni una menos. Rompe el silencio. Inclusión social. Nada justifica la violencia. Yo quiero sentirme segura en la calle. Nada justifica la violencia. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Nada justifica a la violencia. Tengo derecho a una vida digna. Queremos vivir, no sobrevivir. Yo quiero llegar a casa sana y salva. Seríamos más si no las hubieran matado. Derecho a la identidad de género. Derecho a la expresión de género. Rompe el silencio. Derecho a una vida libre de violencia. Rompe el silencio. Queremos vivir, no sobrevivir. Yo quiero llegar a casa, sana y salva. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Necesitamos políticas públicas para terminar con distintos tipos de violencias. Por eso decimos, ni una menos.